Salud sexual y reproductiva. Prevención. Placer. VIH. Identidad. Género. Sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a una emisión más de su programa Altersexual. Yo soy su amiga Virginia Urbina. En esta ocasión tenemos un programa titulado El Derecho al Aborto y tenemos una invitada que desde Puebla nos acompaña. Es Mujer Terremoto, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos. Hola, ¿cómo estás, Mujer Terremoto? Hola, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Pues aquí acompañándoles. Pues muchísimas gracias, estamos encantadas de que nos acompañes. Y bueno, vamos a hablar sobre, no sé si ustedes sepan, amable auditorio, que se discute mucho últimamente sobre si las mujeres tendrían que poder acceder o no a la práctica de la interrupción legal del embarazo, que aquí en el Distrito Federal es legal, pero en otros estados de la República el debate está muy intenso, específicamente en estados como Guerrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, los debates existen y se dan en las legislaturas, en los medios de comunicación, incluso en las redes sociales, pero casi nadie se pregunta, ¿y las mujeres dónde están? Pues que son ellas a las que les corresponde tomar esa decisión o no. Y casi que se invisibilizan en los debates y en las discusiones. Y pues la pregunta sería, ¿por qué alguien más puede decidir por ellas sobre su sexualidad y su decisión de reproducirse o no? Entonces, de esto vamos a hablar en esta ocasión. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a ir con nuestra sección Placeres Sonoros, donde vamos a escuchar una canción que más o menos está vinculada con esta situación. Esta canción es de un grupo de punk que se llama Bad Religion y la canción se llama Operation Rescue, es de 1990 y habla justamente sobre una visión del aborto. Vamos a escucharla, no se despeguen, enseguida regresamos para hablar sobre el derecho al aborto. Placeres sonoros. It's an SOS. Send out telepathically signs of our distress. Don't allow complacency at sea. We need restoration now of our integrity and a drastic bold reminder of our morality. The rectifying troopers here, the ones we've needed all these years to stop the heinous wrongdoings and verify our moral benevolence as a people. Operation, Operation Rescue. They're here to right our fall. They've heard our tribal call. Operation. You wonder where they come from, but I just wonder why they're here at all. Life ever after, it's what their business for. See them brandish the key to our kingdom's door. It's pervasive, a part of you and me, but not overwhelming as they wish it to be. If no one believed in fairy tales, there's nothing they could do but fail. Yet everywhere we look, someone is trying to reassure our more benevolence as a people. Operation, Operation Rescue. They're here to right our fall. They've heard someone's trouble call. Operation, Operation Rescue. You wonder where they come from, but I just wonder what compels them all. Operation Rescue, Operation, Operation Rescue. You may wonder where they come from, but I just wonder what compels them all. Yeah, yeah, yeah, yeah. Placeres sonoros. Muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estoy en la línea telefónica con Mujer Terremoto desde Puebla. Hola, ¿cómo estás, Mujer Terremoto? Hola, muy bien. Qué bueno estar de vuelta. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ahora sí, por favor, preséntate. ¿Qué es lo que haces? Cuéntanos de ti. Bueno, pues yo hago muchas cosas. Sí, claro. Entre ellas, soy parte de Redefine México, que es una red de nuevos liderazgos por los derechos sexuales y reproductivos. Ajá. En mi caso, bueno, Redefine Puebla. Y pues también feminista desde reconocida desde hace algunos pocos años, de en realidad de vida desde siempre. Ajá. Solo cuando una se entera que esas cosas son feminismo, es así de, ah, mira, ah, no estaba tan loca. Claro. Hay otras mujeres que han pensado cosas similares, ¿no? Durante, a lo largo de la vida. Claro. Y bueno, pues últimamente es como las redes sociales, es como la manera de conocer muchas personas, ¿no? Uh-huh, sí. Pues también justamente surge mi cambio de nombre. En realidad, bueno, mi nombre es Elena Netzahualcoyotzi, uh-huh, pero cambio mi nombre en Facebook a Mujer Terremoto justo por otra compañera feminista, uh-huh, ¿no? Que escribe una frase que cuando la vi me enamoré de ella, porque justamente creo que hace al respecto de todo esto que las feministas luchamos. Y entonces se las quiero compartir rapidísimo, ¿no? Dice, claro, ser una mujer libre es tener pasión por la catástrofe, para derribar la opresión desde los cimientos e iluminar la oscuridad de la historia, para declararse a gritos dueña de una voz, un cuerpo y una vida. Una mujer tiene que pensarse terremoto, un fuego que devora, una flor que muerde. Ah, que qué lindo. Esta compañera también, ajá, se... bueno, tiene también otro nombre que ahorita olvidé un poquito, pero el nombre que en el que firma esta frase es Nasrin Amina, ajá, que también justamente tenemos amigas en común. Y estamos por ahí en el Face, y pues digo, no sé, como que yo la leí y sentí, dije, bueno, ahora me quiero autonombrar Mujer Terremoto, y es como eso, ¿no? Como la idea de las cosas tienen que moverse, es más, se están moviendo, ¿no? Aunque la gente, mucha gente, no le parezca. Claro. Y sobre todo, bueno, en el tema que nos toca hoy, ¿no? En el de la interrupción del embarazo, que como ya comentabas, ¿no? Al principio, sobre todo, la cuestión ahorita está fuerte, el debate, sobre todo porque en Guerrero se tiene un partido de izquierda, que se supone que son quienes tendrían mayor congruencia, ¿no? Con el derecho a decir de las mujeres. O los apertura, derechos humanos, al menos, ¿no? También. Sí, exacto, uh-huh, apertura. Entonces, bueno, pues al por lo menos el gobernador, uh-huh, sí, se reunió con grupos de feministas, con muchos grupos allá en Guerrero, y es que saca... Perdón, sí, mete al Congreso esta iniciativa, ¿no? Ajá. Pero, pues, la cuestión ahí es como ya en el Congreso, enfrentarse con todos los demás partidos que tenemos en México, ¿no? Que, bueno, bien sabemos que el PAN, pues, es como el partido que nos mete como el pie en derechos humanos y en muchas otras cuestiones. Y, pues, el PRI, que, bueno, más bien como que brinca para donde le conviene. Exacto. Exactamente, ¿no? Entonces, pues, parecía ya como un hecho, ¿no? Al pasar el gobernador, pero pues en el Congreso pues la echan para atrás, ¿no? Y de hecho ahorita más bien justamente este martes pasado se supone que se iba a ver qué se podía hacer con esta echada para atrás, pero bueno, pues como ya sabes que estamos en el Mundial y es como lo importante. Sí, claro, es la pues nota. Pues se pospone, ¿verdad? Y entonces pues nos tienen ahí bailando con varias cuestiones, sobre todo por ejemplo ahorita en la de la interrupción del embarazo. Entonces pues es una cuestión que sería histórica y sería como muy importante para Guerrero, porque el DF no es entidad federativa, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sería como la primera en México, uh-huh, y digo, sería totalmente ir congruente con lo que se supone, es más, ni siquiera ya nos vayamos a los tratados que han firmado últimamente México, ¿no? Sino, uh-huh, desde la Constitución, ¿no? En el artículo 3 dice, ¿no? Que somos libres de elegir el número de hijos e hijas, y pues eso obviamente es nada más en papel, ¿no? Claro, sí. Porque sí, en la realidad no son libres, pero solamente las mujeres que tienen recursos, ¿no? Exacto. Que tienen para comprar anticonceptivos, que tienen para irse al ginecólogo así carísimo y, uh-huh, demás. Y bueno, obviamente para pagarse el aborto hasta en otros países, ¿no? Se van, sí, a Estados Unidos, se van a Canadá, a otros lados. Pero mientras las mujeres pobres, ¿no? Que son las que de por sí no tienen acceso a salud, pero en ningún sentido, uh-huh, pues en salud sexual, muchísimo mucho menos. Uh-huh. Así sí, es. Claro. No, pues lamentable, lamentable esta situación. ¿Tú cómo has estado relacionada ahí directamente? ¿Participas en los debates o, sí, o pues, como colectivo, no sé? Sí, pues más bien, por ejemplo, han ido compañeros de Redefine Puebla a apoyar, ajá, ya, porque sí, también afuera del Congreso, pues también se encuentran grupos de choque, antiderechos, ¿no? Mal llamados pro vida, que es una denominación que debemos erradicar, ¿no? Totalmente, claro, porque por eso la gente está mal informada, ¿no? O sea, uh-huh, desde ahí es como se considera la idea de que, ¿no? De que esas personas son pro vida de quién? Pro, uh-huh, vida de los fetos, pero no les importa la vida de las mujeres, ¿no? Que son justamente las que están muriendo, porque no se trata de que las mujeres les tengan o no que dar permiso. O sea, cuando una mujer se encuentra en esa situación, que puede ser de millones y millones de causas, sí, ¿no? O sea, lo va a hacer, ¿no? O sea, sea, le den permiso, no le den permiso, la encarcelen, se muera, o sea, lo que le suceda, o sea, si una mujer está decidida a abortar, lo va a hacer. Exacto. ¿No? Entonces, pues más bien ahí está como secuestrado, justamente decía una experta el viernes pasado que hubo un encuentro sobre expertas de la CEDAW, que también ahí se enmarca el derecho a decidir, uh-huh. Decían, ¿no? Nos tienen secuestrado el término pro vida, porque nosotras somos pro vida, ¿no? O sea, pro vida de, justamente de mujeres, de personas ya nacidas, ¿no? Claro. Como a las que protege la ley, justamente. Entonces han ido compañeros, compañeras ahí a estar en el Congreso, justamente incluso salió ya una nota que ya se metió también incluso una denuncia porque la titular de la Secretaría de la Mujer, ajá, incongruentemente, de la Comisión de Equidad, metieron a personas religiosas, o sea, no dejan entrar a nadie al Congreso, supuestamente, para uh-huh. no entorpecer la votación y mil cosas, y dejan entrar a estas personas, ¿no?, de grupos religiosos, e incluso se pusieron a hacer oración, ¿no?, dentro del Congreso. Wow. Con lo cual, pues están totalmente violando la ley, ¿no? Por ya supuesto. Se metió el Estado laico, ¿no? Sí, claro, la uh-huh. denuncia con asuntos religiosos. Dice, pues no podemos hacer nada, ¿no?, porque no había denuncia. Bueno, pues ya está la denuncia y se tiene que perseguir, ¿no?, porque, exacto, México es un Estado laico en papel, otra vez, lamentablemente, ¿no?, porque en este tipo de asuntos se nota que la realidad sigue siendo que como somos mayoría católica, pues entonces lo que esa mayoría diga es lo que al parecer los demás legisladores hacen, ¿no? Sí, los demás lo tenemos que aceptar también así, nada más, ¿no? Porque sí. Claro. Y bueno, ¿y cuál es como la estrategia a seguir por parte de los colectivos en cuanto a, pues, no sé, las decisiones que van a tomar o las acciones que van a emprender? Pues mira, sobre todo es estar pendientes, ¿no? Porque, digo, así como nos pasó con ahora la Comisión de la Familia, que también tiene que ver, ¿no? O sea, porque claro. son justamente personas que están no nada más en contra del aborto, ¿no?, sino de otros tipos de familias diversas que las existen, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, nos tienen como en las votaciones express, ¿no? Y sacan sus leyes, sus votaciones express, y estar como pendientes, ¿no? Tenemos justamente también allá ahí Redefine Guerrero, y bueno, pues colectivos de mujeres y demás están siempre en comunicación para que cualquier cosa, o sea, no es como que solamente las mujeres de Guerrero estén pendientes, ¿no?, sino que es un asunto no nada más del Estado, sino del país, ¿no? Porque, claro. digo, sienta precedentes el hecho de que si se llegara a echar para atrás, pues sentaría un precedente terrible, ¿no? O sea, sí. justamente en lugar de avanzar en materia de derechos humanos, pareciera ser que estamos vamos para atrás, ¿no? Sí, por Entonces, supuesto. Estar pendientes y pues hacer todas las denuncias pertinentes, ¿no? Como la que te comento esta de los grupos religiosos, pues estar pendientes de otras irregularidades que se presenten. Muy bien. Oye, Mujer Terremoto, tenemos que irnos a un corte rapidísimo. Vamos a regresar a la sección Etnofilias, donde vamos a leer un texto de justamente de Frida Freddy, una transfeminista que colabora muy recurrentemente aquí en Altersexual, que se llama ¿Qué es la vida? Para darnos una... Ajá, exacto. Entonces, vamos a ir al corte. No, quédate con nosotros, por favor. Enseguida regresamos para seguir hablando sobre algunos aspectos más de este tema. No se despeguen. Enseguida regresamos a Altersexual. Búscanos en las redes sociales. Facebook, Altersexual. Y Twitter, @altersexual. ¿Estás escuchando? Altersexual. Continuamos. ¿Estás escuchando? Altersexual. Regresamos. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Etnofilias. ¿Qué es la vida? Por Frida Freddy. En mis más de 9 meses de acompañar a mujeres que abortan a los hospitales públicos y privados, a hacerse una MEU y estar todo el proceso con ellas, abrazarnos, sonreírnos, platicarnos, preguntarnos, angustiarnos, cansarnos, esperarnos, despedirnos, siempre estaba esta maldita cuestión. ¿Qué es la vida? Y digo maldita sí, porque como toda carga cultural socialmente aprendida en este mundo, la sola idea, las significaciones respecto a esta cuestión, más que hacernos un bien, nos pesan. Con un peso fulminante que aplasta, que paraliza, que paradójicamente mata. La vida mata. Nunca llevé una bitácora de las mujeres que acompañé, pero todas están en mi memoria y ahí van a estar siempre. No puedo decir que todas, porque por fortuna también había excepciones que abortaban con la idea firme y libre de su propio bienestar, pero a casi todas ellas, el mayor problema antes de pasar a quirófano era este. Sé que lo que estoy haciendo está mal. Dios o la vida, decían, un día me va a castigar porque estoy matando una vida. Y entonces yo respiraba hondo, conteniendo mi rabia y mi dolor, y les decía, ¿y qué quieres decir con vida? Porque vida es también el aire que matamos los días con el humo de los coches y las miles de fábricas en el mundo. Vida tiene también el conejo y la gallina y la vaca que nos devoramos en la comida o cena, y nadie dice ni hace nada. Vida tienen los océanos y las playas que conocemos y que no dudamos en usar de basureros con nuestro excremento y todo lo que no nos sirve. ¿Sabes? Nos han condenado a morir incluso antes de nacer. Nos han matado ya con sus etiquetas, con sus envolturas bonitas, con sus normas, con sus deberes y sus prohibiciones, con sus condenas morales y sus castigos sociales, con un montón de cosas. Nos ha matado la propia madre que curiosamente nos pare al construirnos una vida y miles de expectativas. Nos ha matado la familia que nos recibe con amor y con gusto al insertarnos en un mundo donde todo está dicho y construido ya de antemano, y no somos libres un carajo. Pero no es culpa de nuestra madre, a ella también la mataron antes de nacer con lo mismo y a veces con más. ¿Y qué quieres decir con vida? Porque tú estás viva y tienes una vida, y yo no te veo matándote, te veo haciéndote algo por vivir por tu vida. Te veo luchando por recuperar una vida que te quitaron cuando no te dijeron que nuestro cuerpo no es una fábrica que maquila bebés. ¿Acaso alguien alguna vez te mencionó que una relación sexual no es igual a un embarazo y que un embarazo no es igual a un parto? ¿Quién te dijo que cogemos por puro placer, porque nos gusta, porque sentimos rico y lo disfrutamos? ¿Quién nos ha hablado siquiera de disfrutar nuestro cuerpo, vaya? ¿Quién nos habla de placer sexual? ¿Quién te dijo que una relación sexual es parte de la salud y no una acción para parir ni para reproducirnos? ¿Y qué quieres decir con vida? ¿La vida del bebé que llevas? ¿Y cómo sabes que llevas un bebé? ¿Lo has visto? ¿Por qué piensas que es un niño o una personita chiquita? Me imagino que has quebrado un huevo de gallina y no has visto un pollo dentro, ¿verdad? Me imagino que has sembrado una semilla alguna vez y has visto que alguien siembre. ¿A poco se siembra un árbol en chiquito y se le cubre de tierra? Un bebé se forma en 9 meses, porque el embarazo es un proceso que inicia y termina hasta por allá de 35-36 semanas después. Un proceso en el cual se va formando poco a poco, por etapas, lo que será un bebé. Tú ahora estás aquí, en esta parte del proceso donde no hay más que células, algo que se formará. ¿De qué bebé hablas? ¿De la vida de qué? ¿O qué es? ¿O quién estás hablando? Pero yo escuché en el ultrasonido los latidos del corazón. ¿Y la vida es un corazón? Justo con esta tergiversación y manipulación de vida que es la iglesia y las religiones en otros tiempos, han hasta quemado vivas a las mujeres. Justo con esta maldad nos han seguido matando todos los días. Es nuestra culpa para que no nos cuidamos. Lo merecemos. Ay, pero si lo podías evitar. Qué tonta. La gente buena no podemos quitarle la vida a nadie. Ni siquiera a nuestro violador. Ni al macho que nos golpea, que nos humilla diariamente. Que nos acosa. Ni nadie que nos haga daño. Podemos quitarnos nuestra propia vida, eso sí, pero si es por la vida de los demás, porque somos mujeres y debemos sacrificarnos, ¿verdad? Pues yo no soy buena ni voy a sacrificarme ni a clavarme ninguna cruz, al contrario, yo voy a desclavarme y quitarme tanto clavo que me han puesto porque quiero vivir. Etnofilias. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras en Alter Sexual. El programa de hoy se llama El Derecho al Aborto y estamos hablando con Mujer Terremoto, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos del Estado de Puebla. Y bueno, estamos hablando sobre la situación que se está dando en el debate sobre el aborto allá en específicamente ahorita en el Estado de Guerrero, ¿no? Pero pues también hemos visto en días recientes que aquí en la legislatura del DF se creó la Comisión de la Familia, que también está intentando echar para atrás no nada más el derecho al aborto que ya tiene algunos años aquí implantado en el Distrito Federal, sino también la posibilidad de parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio y formar familias diversas. Entonces, pues esta situación es más o menos preocupante. Nos comentaba Mujer Terremoto que parece que en vez de estar avanzando en cuanto a la situación de que todos tengamos acceso a los mismos derechos, estamos retrocediendo. Y pues no sé, me gustaría que habláramos un poco, Elena, ¿por qué crees tú que se dé esta situación? Sí, pues México es un país muy conservador, principalmente por la religión, pero parece que a veces nada más cuando nos conviene, ¿no? O sea, pues la religión tampoco es que todo sea malo, ¿no? Hay muchas cosas que enseña la compasión o no sé, varias cosas, ¿no? Pero de pronto parece que pues, está en contra de la libertad casi, ¿no? De las personas. Sí, bueno, claro, hay que diferenciar, ¿no? Que muchas veces hay personas, ¿no? Dentro de las religiones que siguen como dogmas, ¿no? Sin cuestionarlos, pero también hay movimientos diversos, ¿no? Incluso dentro de la misma Iglesia Católica, pues existen las católicas por el derecho a decidir, ¿no? Ah, claro. Otras de las compañeras que están dentro de la Alianza por el derecho a decidir. Y pues justamente ellas no es que se lo inventen también, ¿no? O sea, justamente retoman tratados que ha sacado la Iglesia, porque ese es también un tema interesante, ¿no? O sea, esta cuestión de que el aborto esté penalizado es dependiendo de cuándo, en qué lugar y demás, ¿no? O sea, es más bien un interés como más grande, dependiendo de cada país y de cada religión incluso, ¿no? Hay personas que afirman que la religión católica ha habido momentos en que lo ha promulgado, ¿no? O sea, que sí, que haya abortos, o sea, todo depende como del momento histórico en el que se presente, ¿no? Pero lamentablemente ahorita todavía nos encontramos, aunque el Papa actual supuestamente muy liberal, de todos modos no ha hecho como ningún... No ha tomado una postura, ¿no? Exacto, no ha hecho ninguna declaración al respecto, entonces se sigue tomando, ¿no? Los últimos papas, que ha sido el aborto, ¿no? Sí, exacto, la anticoncepción, ¿no? Que únicamente las naturales, que bueno, de eso ni hablamos, porque de ahí es donde salen muchos embarazos no deseados. Claro. Entonces, no, o sea, sí, justamente no es la idea como señalizar ahora a las personas religiosas, muchas personas religiosas exactamente, ¿no? Que hacen lo que tienen que hacer y son personas... congruentes, digamos, congruentes, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Congruentes con todos sus preceptos, ¿no? Porque esto del amor al prójimo y por demás... Por supuesto. Pero sí hay otras que la verdad nos hemos espantado, o sea, incluso cuando subimos imágenes, compartimos imágenes, ¿no? Para concientizar a las personas del número de mujeres que mueren y toda esta cuestión. Uh-huh. Hay personas que, bueno, no podemos como saberlo, ¿no? Realmente en las redes, pero utilizan un discurso de odio, ¿no? Sí. Y pues eso no nos parece congruente. Sí, no, claro que no es lamentable además. Bueno, también me gustaría que nos platicaras o que le contaras al auditorio qué pueden hacer para apoyar, si es que quieren, si están de acuerdo también, porque pues también es, cada quien tendrá su postura, ¿no? Pero si les interesa apoyar esta lucha porque se sigue avanzando en el acceso a los derechos, ¿qué podríamos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes? Claro, mira, pues yo creo que una de las cosas más importantes, por ejemplo, ahorita tú decías, bueno, cada quien puede tener su postura, claro, justamente una postura personal, ¿no? O sea, exacto. Como decir, bueno, yo no lo haría, yo sí lo haría, que bueno, también es muy cuestionable, ¿eh? Porque justamente una de las, creo que de las maneras de contribuir es compartiendo la información, ¿no? Por y entre esta información hay unas compañeras, ¿no? Que hacen e-cards feministas, memes feministas, que decía, te ha puesto un embarazo no deseado, ¿no? A que estás a favor del aborto. Y es eso, ¿no? Muchas veces uno no sabe... Ajá. ¿No? O uno dice, no, yo estoy súper en contra. Hasta que le pasa, ¿no? Hasta que le pasa, exactamente, sí, claro. Porque no sabes, ¿no? Las condiciones en las que te puede pasar, o sea, sobre todo, por ejemplo, hay estados de la República, más bien, en la legislación se supone que por violación, por la causa de violación, deberían las mujeres de acceder en cualquier estado a un aborto legal. Obviamente eso también está nada más en el papel, ¿no? La realidad es que no es así. Y bueno, pues por ejemplo, ¿no? En esos casos hay veces que la gente dice, bueno, sí, en ese caso sí y demás. Entonces no podemos saber cuáles son los casos que nos pueden llevar a esta decisión. Entonces yo creo que informar a la gente, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo justamente desde las organizaciones es esto, ¿no? Informar lo que más llama la atención en las redes son como las imágenes, ¿no? O las frases cortas. Entonces esto, ¿no? Informar sobre el número de mujeres que mueren, sobre todo concientizar en que las mujeres que mueren son las mujeres más pobres, las de zonas más alejadas, las de zonas marginadas, y sobre todo hacer énfasis en que es una cuestión, por eso el legalizarlo es una cuestión de justicia social, porque insisto, ¿no? O sea, las mujeres que tienen ingresos altos, pues pueden trasladarse, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? En México, trasladarse al Distrito Federal y hacerlo, o al extranjero. Pero ¿y qué pasa con aquellas que no, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas que ya tienen 5 hijos, 6 hijos, ¿no? Y ya no pueden mantenerlos. Y sobre todo, lo que te decía hace rato también, el término pro vida, ¿no? ¿Qué tipo de vida? Claro. O sea, porque también no se trata, o sea, muchas veces dicen, no, pues déjenlo que nazca y ya se verá y demás, ¿no? Sí. Ya se verá quién, ¿no? Sí, quién lo va a ver más bien, ¿no? Exacto, quién lo va a ver. ¿Quién tú? Incluso hay, no creo. Incluso hay imágenes también, ¿no? Que dicen como muchas veces es como se preocupan, ¿no? Como cuando está en el vientre y eso sí es como lo importante. Ajá. Pero ya una vez que está afuera, ya nadie le importa, ¿no? Incluso hay niños de la calle y demás. ¿Y sí, qué pues, se hace con esos niños, ¿no? Con esas niñas. Exacto. Sí, claro. Es la información, distribución de la información y además información responsable, ¿no? Y no sé, respaldada, verídica, claro, sí, porque sí, tampoco sí, sí. Se trata todo... de... Sobre todo eso, por ejemplo, o sea, los estudios, o sea, digo, el hecho de que en el Distrito Federal se pueda acceder a una interrupción hasta la semana número 12, o sea, no es nada más porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Claro, sino sí. Viene exacto de estudios científicos, justo para esto, ¿no? O sea, porque también la idea es que se sepa el proceso, ¿no? O sea, dentro de la, antes de las 12 semanas es un embrión, ¿no? O sea, y no tiene terminaciones nerviosas, no hay sufrimiento fetal, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ese es el estándar que se ha puesto, no nada más en el DF, ¿no? Sí, no nada más en el DF, claro. Así es. Por supuesto. Entonces, son cuestiones. Pensábamos también, por ejemplo, ¿no? Hace cuántos años, no muchos, ¿no? El divorcio era como, wow, ¿no? Lo peor del universo y no casi impensable. Impensable, sí. ¿No? Y pues ahora ya, digo, al contrario, ¿no? Yo creo que ha de haber más tasa de divorcio. Sí. Entonces, es una cuestión eso, ¿no? De irnos dando cuenta que yo no tengo por qué decidir, ¿no? Por la vida de las demás personas. Entonces, una cosa es eso, ¿no? La postura personal, que incluso mandatarios de otros países lo han dicho, ¿no? Yo como postura personal, ¿no? Yo soy religioso, yo soy tal, y yo no estoy a favor, ¿no? Pero yo no puedo legislar desde mi postura personal, porque estoy ahí para legislar para todas las personas, ¿no? Exacto. Para hacer justicia social, para la salud pública y para todo lo demás. Sí, claro. Sí, muchas veces nada más nos dejamos mover o influenciar por los prejuicios que tenemos, por ideas preconcebidas, que son, pues, como siempre lo decimos aquí, fenómenos culturales, ¿no? Así como lo dijiste, hace recientemente, ni siquiera hace tantos años, muy recientemente el divorcio era visto como una cosa terrible, ¿no? Y ahora ya es hasta se cuestiona más la permanencia del matrimonio como institución válida para relacionarnos, ¿no? O sea, hay mucha más gente que cuestiona ya, pues, ¿para qué te casas? No sé qué, ¿no? Entonces ya se ha dado la vuelta a esa visión y, pues, ¿quién nos dice que de aquí a 10, 15 años con el aborto no va a pasar lo mismo, ¿no? Claro, y tiene que ver, te digo, o sea, con los contextos culturales e históricos, porque, por ejemplo, en el caso del divorcio, ¿no? Era porque justamente antes la gente tenía menos expectativa de vida, ¿no? Claro. Entonces, pues, obviamente, a lo mejor sí se aguantaban unos 20 años, pero ya más está canijo, sí, sí. ¿No? Sí. Y lo mismo en el caso del aborto, ¿no? O sea, las mujeres antes, pues, ¿cuál era su única función? La única, ¿no? O sea, no les quedaba de otra más que parir. Hijos, ¿no? Pero pareciera ser que eso seguimos pensándolo, ¿no? Porque entonces dicen, bueno, pues ya, ¿no? Si ya te embarazaste, te aguantas y es tu cruz y es tu destino y ya, ¿no? Y eso va totalmente también incongruente, te digo, con los tratados que se han firmado, ¿no? O sea, para eliminar la discriminación en las mujeres. Eso es una discriminación también, porque le estás obligando a un destino de vida, ¿no? Donde ya se le va a dificultar más cualquier cosa que ella quiera hacer, ¿no? Exacto. Ya sea estudiar, trabajar, ir al extranjero, lo que tú quieras. Sí, lo que quieras. O sea, no es lo mismo, ¿no? Hacerlo tú sola que cuando ya tienes a alguien más de quien hacerte cargo, ¿no? Y claro. Eso no sucede con los hombres, ¿no? Porque se sigue creyendo que el hecho del embarazo automáticamente te hace así experta y ya sabelo todo en lo que significa cuidar un hijo, ¿no? Y además el mal llamado y el mito del instinto materno, ¿no? Sí. Que ya, por el hecho de que dicen los religiosos, ¿no? La concepción, ya, con eso se te despierta el amor y demás. Y no es cierto, ¿no? No, claro, o sea, que no. Es un mito que nos han impuesto justo para amarrarnos a ese destino, ¿no? De ser madres y nada más. Exacto, pues sí. Lo mejor que podemos hacer es justo esto. Lo que siempre les recomendamos aquí en Altersexual es cuestionar lo que pensamos, por qué lo pensamos así, quién nos lo enseñó, de dónde lo aprendimos, para qué nos sirve, nos gusta eso que nos enseñaron. Entonces, pues igual que como lo hacemos con la sexualidad o con incluso nuestras emociones, nuestros deseos, pues también con otros conceptos que a lo mejor, pues sí, a mucha gente no pueden no estar de acuerdo, por ejemplo, decir yo nunca lo haría y eso, pero pues que tú nunca lo hagas no quiere decir que todo el resto de las personas tienen que coincidir con tu opinión, ¿no? Así es. Y sobre todo, como dices, ¿no? O sea, saber desde dónde viene el que yo no esté de acuerdo, ¿no? O sea, platico así de rápido de manera personal, ¿no? O sea, en mi caso, la información que yo tenía cuando me embaracé era del libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Oye, que imagínate. Es lo mismo que el video este del grito... ay, el grito silencioso, silencio, ¿no? Creo que se llamaba, sí, claro. Entonces, ¿qué idea te dejan? No, pues sí. O sea, terrible. ¿Tus opciones cuáles son? No, o sea, porque es eso, ¿no? Una cuestión de opciones, de decisión. Entonces, ¿tu decisión qué es? ¿Tenerlo o ser asesina? Exacto. ¿No? Esas son las opciones que te dejan cuando tienes la mentalidad cerrada y cuando no puedes acceder a más información, ¿no? Entonces, pues, obviamente, ¿no? Una mujer en esa situación que decide, pues, lo más probable, o quién sabe, ¿no? Es quedárselo. pero el amor, o sea, la maternidad es una cuestión, es un trabajo, pues, ¿no? Uh-huh. Un trabajo y aparte de toda la vida. Exacto. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Obviamente hacer un trabajo que tú deseaste, que tú planeaste, que estás en toda la disposición de hacerlo, por voluntad. A un trabajo forzado, sí, porque no. Al final eso es lo que se vuelve. Exacto, ¿no? Sí, sí. Y lo que decíamos, otra vez, calidad de vida, ¿no? ¿Qué calidad de vida voy a tener yo como mujer cuando fue una cuestión que yo no tenía opciones para decidir? Y lo mismo, ¿qué calidad de vida va a tener ese hijo o esa hija, ¿no? Cuando no fue una cuestión deseada ni planeada. Por supuesto. Pues se nos está acabando el tiempo, Elena. Muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de este tema, que es muy importante que tengamos información verídica, oportuna, respaldada también, además, ¿no? Y que pues tiene que ver mucho con los derechos de todas las personas, porque pues imagínate si nada más defendemos los derechos que nos importan, pues o que tienen que ver directamente con nosotros, uh-huh. Pues qué sociedad tan egoísta, ¿no? Vamos a construir. O como decías, incluso cuando no sabemos hasta qué momento a lo mejor nos va a tocar hacer uso de esa ley, ¿no? Porque creemos que no, pero no sabemos en qué momento podemos ocuparla. Exactamente. Pues muchas gracias, Mujer Terremoto. Nos tenemos que despedir, pero queda la invitación abierta a alguna otra ocasión en la que nos quieras acompañar. Con gusto podemos pactar un encuentro, una nueva emisión. Perfecto, ¿te parece? Muy bien. Pues muchas gracias. No sé si tengas un dato de contacto por sí, si la gente te quiere. Bueno, te comentaba, igual pueden compartir información desde Redefine México, desde Católicas por el Derecho a Decidir, Debe Ser, La Alianza. Y personalmente, bueno, eso, me encuentran en Facebook como Mujer Terremoto. En Twitter, también Mujer Terremoto o @malenego. Okay. Y pues yo ahí todo el tiempo estoy como pendiente de estos temas para compartir. Perfectísimo, muchas gracias. También les recuerdo que nos pueden escribir a contacto@altersexual.net, donde les podemos dar los datos de Mujer Terremoto también, o información que necesiten sobre este tema, el debate del aborto en Guerrero o en todo el país o lo que quieran. Y visitar nuestro portal de internet altersexual.net, donde también pueden escuchar algunas cápsulas y los podcasts de los programas anteriores. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la semana próxima, el siguiente lunes en punto de las 7 de la tarde. Soy Virginia Urbina, me despido de todos ustedes, que tengan felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net.